Somos Salud. Somos Salud. Somos Espiritualidad. Somos Conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, amigas, disculpad por esta demora porque hemos tenido una cuestión técnica que hemos tenido que solucionar. Ya sabéis, las cosas de directo, siempre es un milagro estar en el aire, como quien dice, y siempre lo cumplimos, a menos que haya una incidencia técnica y tengamos que rápidamente resolverla. Así son las cosas y así os las contamos. Gracias por estar con nosotros en este especial directo en el que vamos a hablar de la salud en el siglo XXI. Y también vamos a hablar con Carmelo Vizcarra, quien voy a dar la bienvenida en un minuto, de cómo despertar tu poder de autocuración. Para quien no lo conozca a estas alturas, Carmelo es director médico fundador de Zuaipe, un centro de salud vital y medicina integrativa de referencia en España. Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco, con varias especialidades y autor de libros sobre salud, terapia emocional, nutrición y ayuno. Ya es tiempo de presentarlo. Carmelo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todo el equipo y estoy listo ya. Pues muchísimas gracias. Solventado esta cuestión que rápidamente entre las dos partes hemos agilizado los trámites. Voy a hacerte mi primera pregunta, luego iré incorporando preguntas del público. Por favor, a todos los que estáis al otro lado, os ruego y además os permito en el sentido más amplio de la palabra que podáis hacer vuestras preguntas a Carmelo para que quedemos satisfechos o lo más satisfechos posible con todo lo que preguntamos y se nos responde. Carmelo, esta es mi primera pregunta. ¿Qué te llevó a interesarte, como médico que eres, por el campo de la consciencia asociada a la salud? Bueno, yo en cuarto de medicina me di cuenta de que había estudiado mucho la enfermedad, pero me faltaba estudiar la salud. Y encontré una frase de Wilhelm Reich y dice: tenemos que entender la salud si queremos tratar las enfermedades. Y entonces yo consideraba que la salud no solamente tenía que ver con algo físico, sino con algo emocional, con algo psicológico, con algo mental y finalmente con algo espiritual. De hecho, la palabra espiritual viene de spiritus en latín, que significa soplo, aliento o la esencia del ser humano. Y para mí, ahí encontré la esencia de lo que es la medicina, basada en la salud, no tanto en luchar contra la enfermedad. ¿Y qué papel juega la conciencia en nuestra salud y bienestar? A mí me gusta decir que hay cuatro grandes pilares de la salud. Es curar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Podríamos empezar desde arriba, ¿no? Despertar la conciencia para que se aquiete la mente, para que se armonicen las emociones, para que poco a poco lo físico, el organismo físico, pueda curarse. Porque si no, cuando el alma está herida, al final drena a través de síntomas de enfermedad. Entonces, curar es el global del ser humano, no solamente aliviar el cuerpo físico, sino curar al ser humano que soy. Me gustaría también que nos dijeras qué papel juega cómo definirías la salud en la era actual, en el momento en el que estamos. ¿Cómo estamos viviendo la salud en general? Bueno, creo que estamos muy anclados en la enfermedad y en aliviarla. Y aliviar la enfermedad no es curar, curar es otra cosa. La palabra curar viene del latín curare, y curar en latín significa cuidar. Por eso la propuesta es cuidarnos para curarnos. Entonces, cuando yo me cuido, yo me curo. Cuando yo me cuido, yo permanezco en salud. Pero si no, entro en una enfermedad que muchas veces indica lo que no hago, lo que no digo, lo que no expreso. Y también me gustaría que nos dijeras cuál es el potencial, y vamos directamente al enunciado de esta conversación, el potencial de la autocuración que todos poseemos y cómo podemos activar esta autocuración que tú defiendes. La autocuración es fácil de ver. Cuando yo me hago una herida, la herida se cicatriza. cuando yo tengo una fractura de hueso, yo voy al traumatólogo porque él es el que sabe poner los huesos en su sitio, pero la curación no depende de él, la curación depende del cuerpo, es un proceso biológico, no es un acto médico. Entonces, ¿cómo yo diría en clave, por decir así? Pues utilizar las cinco claves de la salud. Para mí las cinco claves de la salud son alimentación saludable y ayuno, o sea, un tiempo para cada cosa, como surge antiguamente en el Eclesiastés, por ejemplo. El contacto con la naturaleza sería la segunda clave. Yo no tengo energía en mí, sino tengo energía en relación que la recojo de la tierra, del agua, del aire y del sol, y de ahí la quinta esencia, la energía vital que me cura. La tercera clave es la respiración profunda. A mí me gusta decir que el ser humano no vive en la tierra, verdaderamente vive en el aire. Entramos en el cuerpo con la primera inspiración al nacer y nos vamos del cuerpo con la última expiración al morir. Respiración consciente y profunda es la tercera clave. La cuarta, movimiento y reposo. Somos seres articulados, prestos para el movimiento, que expresamos a través de gestos, de movimientos, caminar, andar, expresar y a veces reposar, descansar, dormir, para que el cuerpo regenere lo que hemos desgastado durante el día. Es la cuarta clave. Y la quinta es la expresión emocional. Siempre lo expresamos. A veces lo expresamos por la palabra. Y si no lo expresamos por la palabra, lo reprimimos, lo expresamos por gestos, por constitución corporal o en el peor de los casos, lo expresamos a través de los síntomas de una enfermedad. Entonces, las cinco claves me ayudan a la curación. Y en estas cinco claves, ¿cómo podemos incluir, equilibrar estas cinco claves con la medicina que se está practicando ahora? Es decir, ¿cómo podemos equilibrar la medicina integrativa, la tradicional, con enfoques que tengan que ver con la medicina actual? Porque parece que están absolutamente de espaldas una a otra. Y yo comenzaría diciendo que medicina solo hay una, la que ayuda a la curación, la que pone a la persona en contacto con su capacidad de autocuración. Entonces, la medicina es integrativa, lo bueno de la tradición con lo bueno de la innovación. Si un arquitecto o una arquitecta se encuentra con un edificio antiguo del siglo XV, no lo derrumba. Un palacio bonito se actualiza. La medicina necesita esa actualización de la tradicional y también abrirse a la innovación. La tecnología, los aparatos, nos ayudan a conocernos mejor. Físicamente, no hay aparatos que nos ayuden a conocernos mejor a nivel energético, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Pero la medicina del futuro, ¿será integrativa o no será? Parafraseando a Marot, que decía algo parecido. Entonces, medicina integrativa versus medicina integrista, que corta toda posibilidad de ampliar la ciencia del curar. La medicina tradicional y la medicina actual, la medicina convencional, se tienen que unificar y en ese momento tenemos una ampliación de la ciencia del curar. ¿Y cómo podemos, de alguna manera, superar la desconexión que hay entre la medicina actual, que nos considera un cuerpo y más allá, nos fracciona, es absolutamente reduccionista, a la medicina integrativa, que es más holística? ¿Cómo podemos integrar esto? Porque todo esto tiene sus consecuencias y voy a preguntarte ahora, dentro de un ratito, sobre ellas. Pero, ¿cómo podemos encajar todo esto? En cuanto a que sabemos que somos energía, o muchos de nosotros sabemos que somos energía, finalmente, y que no somos solo un cuerpo a curar y, sobre todo, a curar síntomas. Somos varios cuerpos en uno. Los antiguos contemplaban siete cuerpos y ahora alguien pensará, si un cuerpo y no sé cómo cuidarlo, si tengo que cuidar los siete, pues lo tengo mal. Verdaderamente somos siete cuerpos, o mínimamente cuatro o cinco, que es el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo psicológico y el yo, la conciencia, que aúna a todas las demás. Entonces, cada vez más la medicina psicosomática se está contemplando dentro de la medicina convencional. Pero yo, para mí, la piedra angular donde un nuevo paradigma se tiene que edificar es, está bien tratar la enfermedad, pero lo importante no es luchar contra la enfermedad, lo importante es favorecer la salud. Ese es el paradigma actual que puede aportar la medicina integrativa, y la medicina integrativa, la medicina holística, la medicina natural es eficaz en la enfermedad crónica. La medicina convencional es eficaz en la intervención aguda, en los tratamientos agudos o en el momento de cirugía o traumatología. Son necesarias, es necesario integrar la medicina, será integrativa o no será. Me gustaría, querido público, que determinarais vuestras preguntas no hacia el lado más personal, en cuanto a que Carmelo no tiene suficiente información en un momento determinado para poder dar una clave, una respuesta, una solución. Así que quiero que vuestras preguntas vayan más orientadas hacia la comunidad, hacia, digamos que, toda la sociedad, más que a preguntas como están haciendo muy concretas sobre algo concreto, y ahí podemos emplear mucho tiempo. Así que me gustaría que eso fuera así, si es posible. ¿Cuál es tu opinión? Y me gustaría también empujarte hacia un lado, bueno, siempre lo has sido, muy comprometido. ¿Qué te voy a empujar yo si ya estás de ese lado? Pero me gustaría hacer preguntas comprometidas con respuestas que, bueno, evidentemente eres libre de hacer la respuesta que tú quieras. Pero ¿cuál es tu opinión sobre el uso excesivo de medicamentos en la sociedad actual? Bueno, el uso excesivo de medicamentos está indicando que a veces nos contentamos con aliviar, y aliviar no es curar, Entonces nosotros podemos anestesiar. La vida duele, es verdad, la vida nos duele, hay momentos de mucho dolor, pero anestesiar la vida no es el camino. Recuerdo ahora la frase de Felix Oswald, que es un médico higienista entre el siglo XIX y siglo XX. Felix Oswald dice claramente, el encontrar la causa de la enfermedad es encontrar el remedio. Entonces, si yo vivo de esta manera y tengo una enfermedad, mientras siga viviendo de la misma manera, la enfermedad va a continuar, aunque la alivie con medicamentos. Entonces, la ley de causa y efecto, la ley del karma que dicen en Oriente, es que si yo siembro patatas, recojo patatas, y si yo siembro vientos, recojo tempestades. Entonces, no podemos intentar con la medicina actual escapar de las consecuencias de nuestra forma de vida desintegrada, inoculada de miedo, con problemas ante el futuro. La incertidumbre del futuro, la inoculación del miedo ha hecho tanto daño estos tres últimos años que ahora no nos queda otro camino que restaurar aquello que se ha roto, aquello que se ha perdido. Este daño que han hecho o han querido inocularnos es un daño sobre todo vibratorio. Y ahora voy a incorporar una pregunta concretamente de las personas que te están viendo y escuchando, para poder ir hacia ese lugar. Hablas mucho de energía y José Lomeli te pregunta desde Estados Unidos. ¿Se necesita estar en cierta frecuencia o nivel de energía para activar el poder curativo que tenemos? Para mí se necesita estar en un grado alto de conciencia. Ese grado alto de conciencia aquieta la mente, esa mente en quietud hace que la energía pueda circular, porque el problema no es tanto la energía que tengamos o no, sino que no opongamos trabas a que la energía funcione. Entonces, necesitamos eso, necesitamos descansar, necesitamos dormir y necesitamos confiar. Para mí hay dos palabras que me ayudan en el proceso de curación: confía y espera. Que el macroorganismo, que es toda la organización del cosmos, no deje desequilibrar excesivamente ni al ser humano ni al sistema humano. Es importante en este momento tener esa confianza, ese alma en una actitud de cooperación, no de competición, para que poco a poco la energía pueda circular. Y la energía circula de muchas maneras, incluso económicamente puede ayudar a los demás, porque la energía cristalizada en forma de dinero, si lo necesito solo para mí y solo quiero para mí, estoy poniendo trabas a que eso circule. Cuando la energía no circula, Hay un estancamiento y ese estancamiento produce una alteración orgánica, una alteración física del ser humano y una afectación y alteración del sistema humano. En una palabra, estamos en el momento de sanar al ser humano y sanear el sistema humano. Bueno, es muy interesante lo que dices, porque el sistema humano, en cuanto al sistema sanitario, sobre todo en muchísimos países, funciona de tal manera que todo hay que ir contra la enfermedad, contra los síntomas, incluso en los últimos años hasta contra el individuo. Pero, ¿cómo cambiamos esto? Porque en la universidad no se aprende esto, en la universidad se está aprendiendo el mismo paradigma repitiéndose a través de generaciones. ¿Cómo podemos cortar esto? ¿Cómo podemos enseñar que no funciona así, que de alguna manera no se trata de ir contra nada, sino dar favor o favorecer la posibilidad de que esa energía se restablezca? Cuando vamos en contra de algo, incluso a nivel psicológico o a nivel emocional, le damos fuerza. Entonces, no le demos fuerza a esa oscuridad, ¿no? A mí me gusta decir que la oscuridad habrá un momento donde se diluye en la luz y la mentira se diluya en la verdad. Entonces, juguemos con la verdad, juguemos con la dignidad del ser humano, apoyemos a las personas que tenemos alrededor, utilicemos esa cooperación humana tan bonita, porque el mayor disfrute para el ser humano es ayudar a otro ser humano. Entonces, la cooperación es que yo me cuide a mí y cuide mínimamente a mi entorno afectivo, a mi entorno familiar, a mis amigos. No podemos cuidar al mundo, pero mi intención, si cuido lo más cercano, eso se propaga, eso se, en el mejor sentido de la palabra, se contagia al mundo. Entonces, creo que en este momento donde la mente global del ser humano está enferma, cualquier idea negativa, cualquier sentimiento negativo, cualquier ánimo oscuro alimenta ese egregor que decían los antiguos. Entonces, es momento de descontaminar, ¿eh?, ese egregor que construimos desde la oscuridad, pero que también podemos construir desde la luz, y es momento de descontaminar la mente global. Hay algo profundo en el cosmos, en el universo, que cuida de nosotros, aunque parezca que no. Es de agradecer muchísimo, de agradecer, Carmelo, siempre te lo digo cada vez que te veo, que un médico, una persona con una profesión, con una proyección y también con un riesgo de alguna manera, porque es médico y hay un colegio de médicos y hay todo esto, hay una jerarquía, se arriesga a decir todo esto una y otra vez a ver si finalmente entendemos de qué va. Vamos a introducir una pregunta de nuevo de las personas que te están viendo y escuchando, que es realmente interesante, igual que todas las demás, pero esta incide sobre todo en algo que está por todo el mundo. Daniel, desde La Rioja, España. Buenas noches. ¿Qué opinas de la eficacia de los antidepresivos y los ansiolíticos, dos de las medicinas más vendidas en España y tal vez en el mundo occidental? Yo diría en todo el mundo. Bueno, en España yo creo que después de Estados Unidos, en Europa desde luego somos los primeros en antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. Entonces, ¿qué es lo que opino? Que en un momento agudo puede ser inevitable utilizarlos, pero crónicamente hay que hacer terapia, hay que curar el alma humana, porque cuando el alma humana está enferma, drena a través de los síntomas de enfermedad. Entonces, un antidepresivo no quita la depresión, un ansiolítico no rompe la ansiedad, como sus propias palabras etimológicamente lo dicen. La ansiedad y la depresión se alivian con antidepresivos y ansiolíticos, pero se cura haciendo terapia psicoemocional. Y a veces expresando a mis amigos, a mis amistades, a las personas con las que tengo confianza, los problemas que tengo. Porque lo que no expreso por la palabra, como he dicho un poco antes, lo expreso a través de los síntomas de la enfermedad. La medicina actual tiene su lugar. Yo soy médico, sigo siendo médico, pero el sobrediagnóstico y el sobretratamiento nos produce mucho malestar. Y entonces, en una palabra, antidepresivos y ansiolíticos de forma local y aguda puede ser necesario. De forma crónica, hay que curar al alma humana para que se cure tanto lo psicoemocional como lo corporal. La medicina que tenemos ahora, alopática, suele cambiarle el nombre a las cosas, porque lo que llaman ahora ansiolítico de toda la vida ha sido barbitúrico. Entonces, le cambian normalmente el collar al perro, es decir, estamos, el tema del colesterol, por ejemplo, algo universal, todo lo que tiene que ver con cuestiones que los protectores de estómago, en fin, no sé, te podría contar mucho más. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Cambiarle el collar al perro para seguir vendiendo el perro. Bueno, sí es verdad que actualizan, que quitan el nombre. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, yo terminé en el año 79, y el colesterol normal se consideraba 280. Se ha ido reduciendo cada década 10 puntos y estamos en el 200 ahora, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Tiene que ver con la salud? Pues no tiene que ver con otra cosa, con farmaindustria. A mí considero, y es un honor que tengamos farmacia, una farmacia que nos ayude en la curación, pero cuando hay farmacia, entonces no. Entonces ya cuando predomina lo económico por el bienestar de la salud de las gentes y de los pueblos, y entonces ya no estamos velando por la salud, sino estamos velando por explotar al ser humano y ganar lo máximo de dinero en poco tiempo. Entonces, creo que la enfermedad se alivia cambiando la forma de vida. Como médicos siempre tenemos que ayudar a vivir, pero nunca a sobrevivir. Al sobrevivir le sobra el sobre. Hay que quitarle el sobre para vivir. Vivir es una aventura. Y como médicos tenemos que mantener la dignidad para ayudarle a la persona en la aventura del vivir. Esa es la gran aventura. Cambiamos nombres. La ciencia de hoy, dentro de 50 años, se considerará anticuada. Lo que hoy se cree en primera línea, dentro de 50 años no servirá. Entonces, la ciencia siempre es duda. Y cuando no es duda, la ciencia se vuelve dogma. Y cuando la ciencia se vuelve dogma, deja de ser ciencia. Entonces, yo siempre estoy abierto, porque la ciencia del curar hay que abrirla tanto a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual y relacional. Los seres humanos tenemos que tener unas relaciones humanas saludables si queremos tener salud. Porque si tenemos miedo e incertidumbre ante el futuro, sube la adrenalina, sube el cortisol, baja los linfocitos, esto está bien estudiado, eso es un estrago para el sistema sanitario, el sistema inmunitario, el sistema interno. Entonces, el miedo es la causa de la mayoría de nuestros males. No tengamos miedo, confiemos que en la macroorganización, el macroorganismo al que pertenecemos, al cosmos, en el plan del cosmos, también hay un cuidado para mí. Bueno, eso es muy, muy alentador porque la ciencia, el dogma actual, está incluso borrando de nuestras memorias, intentando borrar de nuestras memorias todo lo que tiene que ver con lo holístico, y cuando no lo puede borrar, lo prohíbe, como es el caso de la homeopatía. Y también hay otra pregunta que nos llega desde Perú que incide sobre esto, de Damari. Buenas noches desde Perú, las flores de Bach ¿se encuentran dentro de la medicina natural? ¿Cuál es su experiencia o recomendación en el uso de estas medicinas energéticas? O sea, toda energía antigua, todo tratamiento antiguo se basaba tanto en la sustancia como en la esencia. La esencia o la energía extraída de la sustancia. Los hipocráticos hablaban ya de remedios de curar con lo similar. Los hipocráticos, Paracelso, por supuesto, siguió curar con lo similar. Luego aparece la homeopatía, aparecen las flores de Bach, aparece la medicina antroposófica. Es la medicina tradicional de Occidente, el mito, medicina integrativa tradicional de Occidente. El mito es tan importante como el logos. El conocimiento racional del logos es importante, pero el conocimiento del símbolo, de la inspiración, de la imaginación y de la intuición, está dentro de las flores de Bach, dentro de la medicina antroposófica, dentro de la medicina naturista, dentro de la medicina espagírica, dentro de la medicina hipocrática o neohipocrático, como yo en este momento también me considero en neohipocratismo. Leer a Hipócrates y Paracelso, y en la medicina natural ya estaba todo escrito. Ellos tenían una percepción directa de las cosas que nosotros tenemos que conocer con la mente racional. Pero ellos tenían tenían atávicamente una mente directa de conocimiento inspirativo y sabían resonar con la persona enferma antes de inventar la resonancia magnética, por supuesto. Más preguntas que nos llegan que son de plena actualidad desde Mercedes. Buenas noches, habla Mercedes, no sé desde dónde, pero insisto que nos digáis, por favor, el lugar de desde donde hacéis la pregunta. ¿Qué opinas, Carmelo, de tantos casos de TDAH en los niños y cómo se podría ayudar a estos niños y jóvenes? Pues creo que es un factor de sobrediagnóstico. Se están diagnosticando cosas que antiguamente diríamos que el niño es inquieto o que tiene culo inquieto. Y entonces, en este momento le dan un nombre aparentemente científico, detrás hay un tratamiento o un sobretratamiento. Entonces, sobrediagnóstico lleva a un sobretratamiento. En eso y en muchas de las enfermedades actualmente que tienen que ver con nuestra forma de vida. Los niños manifiestan los problemas de sus padres, los problemas de sus mayores, los problemas de sus profesores, los problemas de toda la gente que está alrededor. El niño es un órgano sensorial abierto al mundo, capta enseguida tus pensamientos, tus sentimientos negativos. Entonces, para tratar al niño hay que tratar a los padres, hay que tratar a la escuela, hay que transformar la educación en una conciencia, en un ayudar a la persona a actualizar sus potencialidades. Porque mientras la educación sea educastración, los niños se encontrarán inquietos en la escuela. Y más si tiene que pasar 5 o 6 horas sin moverse del pupitre, es totalmente antinatural. Los niños conocen y aprenden con el juego. Y si el juego se hace en contacto con la naturaleza, es doble conocimiento. Y entonces, además, en vez de solamente una actitud de la mente racional, ayudémoslos a expresar emociones, a expresar su voluntad, porque hay una hipertrofia mental y hay una indigencia emocional muy grande. En la escuela hay mucho analfabetismo emocional y mientras eso no se solucione, los niños, que son los más sensibles y los más sanos del planeta, manifestarán la enfermedad de sus mayores. Bueno, sería muy largo. Aquí se me suscitan muchas preguntas. Recuerda que yo estudié para educador y nunca me presenté a ser educador. Es decir, renuncié cuando ya tenía los estudios superados y todo hecho. Y dije, no, esto no es lo mío porque llevar a gente a la esclavitud de nuevo no es lo mío. Bueno, realmente difícil. Vamos con otra pregunta que tiene que ver con algo que te interesa a ti, has trabajado. María Catalina dice que le digas que hables sobre la medicina antroposófica, más específicamente en España, porque dice que tiene dificultad para encontrar especialistas. Bueno, Alfredo, tú sigues haciendo educación para la salud, que es una parcela muy importante de tu vida, ¿no? Desde Mindalia y de aquí mi agradecimiento por la red que formáis. Tú sigues educando para la salud. Bueno, yo hago lo que puedo, Aún no hacemos lo que puedo, pero Todos. Lo importante no es lo que hacemos, lo importante es la intención que ponemos en lo que hacemos. Tienes razón. Entonces, la medicina antroposófica es una de las grandes. Antropos significa ser humano, sofía, sabiduría, y entonces es el conocimiento del ser humano, cómo contemplar al ser humano no solamente desde la visión del cuerpo físico, sino también cuerpo emocional, anímico, cuerpo espiritual, yo profundo. Somos seres espirituales viajando por el planeta Tierra, ¿no? Como decía Teilhard de Chardin. Perdona, te he interrumpido, disculpa. Que le publicaron los libros solamente después de muerto, ¿no? Entonces, somos seres espirituales y la medicina antroposófica se ancla mucho en eso, en que el ser humano viene a la Tierra como escuela en un proceso de aprendizaje y muchas veces la enfermedad es un proceso de evolución. La enfermedad, en vez de echar la culpa al virus y a las bacterias y a los hongos y a la mala suerte y al Dios lo ha querido, veamos qué es lo que puedo hacer ahora yo que estoy enfermando, porque esa enfermedad trae conciencia a zonas de las que yo no soy consciente. A nivel individual y a nivel social, la enfermedad trae conciencia y es una parte del proceso evolutivo quizás necesario en el momento actual de la evolución de la Tierra. Igual en 1000 años posiblemente la enfermedad no será necesaria. En este momento, cuando yo tengo una enfermedad y un dolor, ese dolor me lleva conciencia a las zonas que no soy consciente. Pero no echemos la culpa a los demás de nuestros males. Tenemos una dificultad enorme a nivel psicoemocional de siempre hay algún culpable de lo que yo de lo mal que estoy yo. No. Los demás ya hacen suficiente por estar lo mejor posible y por cooperar con los demás. Entonces, en la medicina antroposófica decimos, todo lo que hay en la naturaleza y en el cosmos lo tengo en mí incorporado. Entonces, puedo utilizar remedios de la naturaleza y del cosmos, no para aliviar la enfermedad, sino para despertar en ese órgano enfermo su buen funcionamiento, siempre ayudando hacia la salud. Como decimos, no anclaos en la patogénesis, sino favoreciendo la salutogénesis de Aaron Antonovsky, que fue el que acuñó esta palabra. Ahí vivimos unos tiempos excepcionalmente interesantes, por definirlo de alguna manera, en cuanto a la salud se refiere. La salud que tú aludes, que es prácticamente vibracional, me gustaría tener más conversaciones contigo en este sentido en directo, a ver si podemos, nuestro equipo de programación puede sacar un momentito de tu agenda, tu complicada agenda para poder conversar. Pero voy a traer a colación a otra persona que te hace una pregunta. No sé desde dónde, pero me gustaría que lo dijeran, por favor. Ya nos dijo la otra persona que era desde Madrid. En este caso la voy a pasar, que es desde México. No, perdón, esta no es. Esta es, en cuanto a que, porque vienen tantas preguntas que ya sube el chat y no lo puedo ver. Decía que esta pregunta nos viene, no se sabe dónde, pero desde María. Los niños se quedan quietos por el uso de los móviles, el juguete social, las vibraciones, la radiofrecuencia, el electromagnetismo. ¿Qué opinas sobre todo esto, Carmelo? Bueno, el primer invento que nos dejó quietos, parados, sin comunicación en nuestras propias casas fue la televisión. Un instrumento que es para informar y para despertar y para educar a las gentes está usado de mala manera, está para no llevar conciencia, ¿no? Anular la conciencia. Entonces los móviles pues hacen eso, o sea, nuestra cabeza se está volviendo cuadrada de las pantallas cuadradas, porque y además no podemos estar sin ello y siempre estamos, entonces a mí me llevo yo 4 años ya diciendo ayuno de noticias. O sea, desconectemos, o sea, es solamente conectar con una tecnología como la que en este momento estamos utilizando para el bien general cuando sea necesario. Pero tener mucha información es una informatosis, es una enfermedad de la era actual. Y a mí me gusta decir que la mente humana, la mente rumiante, diría yo, la mente demente necesita información. El alma necesita formación. Necesita formarse, necesita ser consciente. Y entonces eso se hace desde medios de comunicación que verdaderamente sean nobles, desde los mayores que seamos dignos de ser imitados y desde una medicina que ayude a que la persona pueda desplegar sus potencialidades, aquello que ha venido a dar al mundo. Y entonces eso es una medicina saludable o una pedagogía curativa, como queramos verlo. Y entonces es importante utilizar la tecnología para nuestro propio bien. Si te pierdes en el monte y tienes conexión en tu móvil, puedes decir, estoy aquí, me he roto la pierna, venir a ayudarme. Entonces, pero somos nosotros los que tenemos que acotar, y como mayores, que seamos dignos de imitar. Si el niño nos ve en cada comida viendo las noticias o los mails, el WhatsApp, todo lo demás, perdemos la comunicación. Entonces, algo que se ha hecho para comunicar, o sea, un invento comunicativo está descomunicando. ¿Cuántas veces vemos en un restaurante comiendo la familia y cada uno está mirando a su móvil, ¿no? Entonces, somos nosotros los que tenemos que educar, y desde las escuelas, educar a los niños, desde ser padres y ser madres, que haría falta escuela de padres porque muchas veces no sabemos cómo hacer. En salud y en otras cosas, ¿no? Te voy a intentar sacar de nuevo de tu zona de confort, aunque tú te sientes muy confortable, espero, con nosotros y nosotros contigo. Pero mi intención es dar respuesta a muchas personas que te están preguntando. Una de ellas si es que tiene que ver con la salud. Desde México te pregunta María Isabel, referente a constelaciones familiares, vidas pasadas, ancestros, ¿influyen en nuestra salud? ¿Tiene que ver con nuestra salud todo esto, Carmelo? A ver, en medicina antroposófica, desde otra de la pregunta anterior, decimos que hay una corriente espiritual de lo que yo soy que se une con la corriente hereditaria de mi familia y hay una confrontación. Tiene que ser una familia que me acoja, que sienta lo que decimos en el primer septenio, que el mundo es bueno, y entonces yo confío y me abro. Entonces, tiene que haber algo que aúna a las personas, que pueda ayudar a que las personas puedan desarrollar lo que han venido al mundo a dar, ¿no? Uh-huh. La segunda parte de la pregunta creo que, si me recuerdas, Alfredo. Bueno, tiene que ver con si todo lo que de alguna manera se ofrece a las personas para que puedan sanar o puedan encontrar de alguna manera el camino, constelaciones familiares, vidas pasadas, ancestros, ¿tiene que ver o se enlaza de alguna manera con la salud? O sea, yo tengo la sensación clara y consciente y no me cabe ninguna duda de que yo vengo de lejos antes de nacer y voy lejos después de morir. Entonces, mis ancestros han hecho que yo tenga este cuerpo, esta herencia. Mis antepasados han hecho que yo conozca la medicina hipocrática o neohipocrática, la medicina natural. Entonces, demos gracias a todos los que han vivido anteriormente porque gracias a ellos vivimos en un mundo mejor. O sea, si vamos a 2.000, 3.000 años antes, el mundo era todavía peor. Entonces, todo coincide. Todo es una constelación. Mi familia es una constelación. Mi reunión de amigos es una constelación. Cuando estamos dando ahora una charla, esto es una comunidad de personas hacia la salud. Esto es una constelación. Todos vivimos. El ser humano no solamente vive, el ser humano convive. Y cuando no convive, se marchita, se seca y muere. Entonces, terapias potentes como constelaciones familiares tienen que ser hechas por algunas personas que tienen, primero, una buena intención y, en segundo lugar, una gran formación. Y, en tercer lugar, que dejen el ego totalmente de lado, porque si no, aquello puede ser un desastre. Cuanto más sutil es la terapia, puede curar, pero puede hacer mucho más daño. Entonces, está bien todas esas terapias en manos de personas con mucha intención, con mucha conciencia, con procesos de salud y de saber ver mi sombra, porque cuando yo contemplo mi sombra, te puedo acompañar para que tú veas tu sombra e ilumines tu sombra hacia la luz y hacia la salud. Qué pena, Carmelo, que nos queden apenas 5 minutos. Yo quiero comprometerte en público porque no hay manera de hacerlo de otra forma y que nuestro equipo de programación se emplee a fondo y todo nuestro equipo técnico para que próximamente estés con nosotros. Te gustaría, ¿no? Supongo, ¿no? Contar conmigo, Alfredo. Yo te agradezco todo lo que estáis haciendo. Nos conocemos ya hace muchos años. Te agradezco porque tú has seguido la línea y desde ahí hemos compartido espacios. Para mí, compartir es un disfrutar, cooperar es un disfrute, competir no es un disfrute para mí. Entonces, contar conmigo en los momentos que yo pueda ser mensajero, un poco de algo que nos lleve hacia la conciencia y con ello hacia la salud. Para siempre nosotros también. Conmigo desde el agradecimiento. Gracias, igual. Para nosotros también es un placer desde el agradecimiento que tenemos y también el respeto que tenemos a personas como tú en su trayectoria. María José Jiménez dice desde España, Benalup, dice, me gustaría saber su opinión sobre la alta tasa de cáncer en nuestra sociedad y concretamente de cáncer de mama en la mujer. Y te da las gracias por adelantado. Rudolf Steiner, el de la medicina antroposófica y la antroposofía en general, él murió en 1925 y como gran visionario que fue, entre otras cosas, predijo que el cáncer iba a ser la enfermedad del futuro. El cáncer es una parte del cuerpo que se desliga del resto del cuerpo y entonces hay una falta de cooperación con todos los demás órganos. Y entonces quizás nos tenemos que plantear que la sociedad actualmente nos está separando, distanciando, haciendo que ver que el otro es una bomba biológica a punto de estallar y de hacernos enfermar, eso es un cáncer. Entonces, por otro lado, yo diría lo que hace poco leí de un oncólogo francés que se llama Laurent Schwartz, uno de los oncólogos que ahora está haciendo medicina integrativa. Él dice que ahora, y lo dice así en el libro, me atrevo a decir porque lo dice él, Laurent Schwartz, él dice que ahora el número de muertes de cáncer de mama y de próstata son los mismos que en 1960. Lo que pasa es que ahora hay un sobrediagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la tecnología, los aparatos que hay, las resonancias, los escáneres, los PET, son capaces de ver una alteración donde no hay. Y esto se llama sobrediagnóstico. Cuando hay un sobrediagnóstico, hay un sobretratamiento. Pero eso no significa una mejor calidad de vida y tampoco una mayor o un mayor índice de vida. El sobrediagnóstico es algo que está muy ahora en oncología integrativa, que se considera que muchos diagnósticos de cánceres son cánceres latentes, son cánceres que pueden permanecer en crecimiento durante 20, 30 años y de que la persona muere, pero no muere por eso. Entonces, en este momento el gran debate es que se están diagnosticando muchos cánceres que no son verdaderamente cánceres que lleven a la persona a la muerte. Sobre diagnóstico, sobre tratamiento, es un grave problema. Laurent Schwartz, en uno de sus libros, dice que ahora la supervivencia es la misma de hace décadas. Aprovecho esta pregunta que te hace María, no nos dice tampoco, aunque nos van diciendo poco a poco de dónde están, pero nos gustaría que aparecieran en pantalla también. María, ayuno intermitente, está de moda el ayuno intermitente, 12 horas, excelente, que es lo que de alguna manera propone. ¿Qué tienes que decir en cuanto al ayuno intermitente que está tan de moda ahora? El ayuno para mí es terapia magna, siempre lo ha sido. Es lo que hacen los niños por instinto, es lo que hacen los animales por instinto. Y entonces se ha puesto de moda algo que es saludable. Entonces, a partir de las 12 horas, cuando el glucógeno del hígado se ha consumido, cuando la glucosa de la sangre ha descendido, el cuerpo comienza a diluir sus grasas, sus lípidos, sus reservas. Y ahí empieza a curar. Cuando ahorro energía y no gasto energía en la alimentación, no gasto energía en la digestión, toda esa sobre energía, esa energía que no gasto, la invierte el cuerpo hacia la curación. El instinto somático va a curar aquellas enfermedades que en principio son curables, porque como a mí me gusta decir, el ayuno cura lo curable. El ayuno intermitente, que no es más que saltarte el desayuno o la cena, saltarte una de las comidas al día sería la mejor manera, de hecho sería más alimentación intermitente más que ayuno intermitente, es eficaz a partir de las 12 horas. Siempre es bueno tener un asesoramiento, especialmente a nivel médico, a nivel sanitario, pero siempre es un proceso de curación. Los niños cuando están enfermos dejan de comer, los animales cuando están enfermos dejan de comer. Un animal o un niño cuando está estresado, cuando tiene miedo, no come. Yo cuando estudiaba medicina en la Facultad de Medicina de Bilbao, cuando iba a un examen, la preocupación del examen se me hacía un nudo en la boca del estómago y se me quitaba las ganas de comer. Entonces no comía y al no comer la mente está más clara, ¿no? Y al contrario, cuando como en exceso la mente se duerme, no hay conciencia. La conciencia tiene que ver con no comer en exceso. Entonces el ayuno intermitente siempre es eficaz. Y bueno, pues ha puesto de moda, yo llevo 43 años viendo gente ayunar, no solamente ayuno intermitente, sino de días, ayuno largo. Pero bueno, está bien si se pone de moda. Bueno, decirte que yo vengo de un ayuno, acabo de terminar, concluirlo hoy de 3 días que hemos estado en ayuno y bueno, pues también me gustaría que le dijeras a las personas para tranquilizarlas, independientemente de que estén bajo supervisión de un profesional, que el ayuno cuando arranca, cuando empieza el cuerpo a modificar, empiezan a ocurrir cosas muy desagradables en muchos casos y eso asusta y se suspende el ayuno por eso. ¿Qué tienes que decir en relación al dolor de cabeza, la fatiga, palpitaciones, en fin, todo lo que sucede en los preámbulos de cuando uno empieza a sentirse bien? ¿Qué le pasa a un alcohólico cuando deja de beber? Se siente fatal y puede tener delirium tremens. ¿Qué le falta, qué le pasa a un toxicómano cuando deja la droga? Sé que se encuentra fatal y no puede vivir sin ello. Y además se empieza a desintoxicar y empieza a limpiar y a eliminar los tóxicos y eso hace pasarlo, le hace pasar mal. Y esto es lo que ocurre en el ayuno. En el ayuno el cuerpo hace, es como pasar la ITV, como decimos en España, el servicio técnico de automóviles, por decirlo así. Entonces, cuando dejo de comer, el cuerpo empieza a eliminar, empieza a desintoxicar, empieza a autorrepararse, pero parece que enferma. A mí me gusta decir que entramos en la enfermedad por unos síntomas y para curarnos salimos por la misma puerta pagando peaje y parece que empeoras. Entonces, es normal, ¿eh? Cuando dejo de tomar café, dolor de cabeza. Cuando dejo de comer en exceso, el cuerpo empieza a desintoxicar. Cuando el fin de semana descanso más, empeoro, parece que empeora y entra en crisis. Cuando comienzan las vacaciones y ya no gasto energía en el trabajo, en la preocupación, en levantarme a las 5 de la mañana, en ir al trabajo, toda esa energía que ahorro se invierte en la curación. Pero no hay que confundir nunca lo que es una crisis de desintoxicación, una crisis curativa, cuando yo como mejor, cuando dejo el alcohol, cuando dejo el tabaco, cuando dejo los medicamentos. Cuando dejo los medicamentos, el cuerpo se encuentra fatal porque entra en síndrome de abstinencia, en lo que popularmente llamamos el mono, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que cuando como menos, el cuerpo se cura más. Pero el primer síntoma de curación es eliminar el dolor de cabeza, a veces el estómago lleno, la boca seca, la lengua pastosa, la orina oscura, a veces incluso ganas de vomitar. Esto puede ocurrir en un ayuno, incluso en un ayuno intermitente. Por eso es importante ir poco a poco, ir poco a poco, empezar por ayunos, como alguien decía, un médico decía al paciente, decía, bueno, por lo menos es importante que usted ayune entre comida y comida. Bueno, pues poco a poco prolongar el tiempo entre comidas hasta que alcancemos 12, 14, 16 horas, pero lentamente, para que no haya crisis de desintoxicación, crisis que entendamos mal como una enfermedad. Nos quedan apenas 2 minutos y para cerrar me gustaría preguntarte si quieres compartir un mensaje inspirador para nuestros espectadores, para las personas que te están viendo y escuchando, sobre el camino hacia una salud y conciencia más elevada en esta era que estamos viviendo tan interesante. Para mí el mensaje está claro, o vamos hacia la salud o la vida y el cosmos van a hacer que vayamos hacia la salud, con mayor conciencia, con mayor quietud mental, con unas emociones más saludables y con un organismo más cooperativo con los demás. Y entonces sí que es importante pasar de ser paciente a ser agente de los procesos de salud, a ser un agente activo. Y yo llamo agente haciendo un juego de palabras. Ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad es importante, pero ser agente para los procesos de salud es inmensamente esencial. Y la salud es algo tan preciosa que no podemos dejarla en manos del médico. Médico, cúrate a ti mismo, diría, y cuando nosotros como médicos estemos curando y ayudando a la curación de los demás, porque yo me estoy curando. Cuando tengo contacto con la naturaleza, como sanamente hago un ayuno de unas horas cuando estoy enfermo, yo me estoy curando, En castellano, aquí decimos, hay que currarse para curarse. La curación no viene de fuera, es algo que lo conquistamos nosotros con una forma de vida saludable. Pues muchísimas gracias, Carmelo. Te están diciendo de todas partes del mundo, multitudinariamente, gracias por tus consejos, gracias por la información y gracias por la aportación que estás dando tan valiosa a tanta gente. Nos volvemos a ver en una próxima ocasión, muy pronto. Así que no es una despedida, es un hasta luego. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues nos vemos en breve. Para mí es un hasta siempre. Gracias por estar ahí y contar conmigo para poder aunar sinergias para la salud de los pueblos, de las gentes. Y tarde o temprano llegaremos hacia la luz y hacia la salud, inevitablemente. Nos quedamos con ese pronóstico, no esperanza siquiera, pronóstico que hace Carmelo, nunca mejor dicho, con su profesión. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mindalia Televisión. Nos vemos en apenas 2 minutos en Instagram, donde vamos a realizar otro directo con otra persona que os quiere y que quiere daros toda la mejor información que tiene. Y a, si todavía no lo has hecho, dale, si quieres, al, a lo que es el like este de, ¿cómo se llama? El de suscríbete y dale al, al me gusta, esto, el me gusta, para que podamos tener este, este directo muchísimo más alcance para que llegue a muchas personas más en el mundo. Gracias a todos y que tengáis un feliz día.